avasallar nuestros derechos. La forma más evidente de sacar la comunicación del vínculo económico. Todos sufrimos. No queremos estar más donde estamos, porque no se puede estudiar, directamente no se puede estudiar ahí. Que sigan luchando la juventud, siguiendo los pasos, las ideas, lo que hemos luchado nosotros, los maloneros. Esta es la Ronda Informativa. La Ronda Informativa. Hola a todos los oyentes de esta emisora, sean bienvenidos a la edición número 29 de la Ronda Informativa. Quiero presentar a mi compañero, nuevamente nos reencontramos en este estudio. ¿Cómo le va, querido Joaquín? Hola Marcela, ¿cómo está usted? Espero que bien. Iniciamos la tarea presentando los titulares. ¡Vamos a reprimir! Esta es la Ronda Informativa. Esta es la Ronda Informativa. Represión y desalojo en Maimará. El sábado 24 de mayo, en horas del mediodía, 85 familias maimareñas fueron brutalmente desalojadas de un predio embargado y sin uso. De la situación, 12 personas resultaron detenidas. Mujeres, niños y personas discapacitadas fueron golpeadas por efectivos policiales. Una vecina del lugar conversó con nosotros y nos relató la situación sufrida. Soy una vecina de Maimará. Estuve el día del desalojo, 23 de mayo, al mediodía. Fui a mirar, solamente a mirar y a ayudar a la comunidad. Bueno, vi cómo le arrastraban a los chicos, a las mujeres, a los discapacitados. Y entre esos se les llevaban a la presidenta de nuestra comunidad, Maimara. Bueno, entonces en ese momento corrí a defenderla. Nos agarramos, logramos hacernos soltar. Entonces decidimos salir hacia la ruta a desalojar. Nos íbamos por la ruta. En cuanto ya nos estábamos retirando, que ya salimos del predio, vimos que a un compañero le van y le agarran del cuello cuando ya estaba subiendo a un auto. Un compañero que es discapacitado, ¿no? Los policías fueron, entre 4 o 5 policías, lo agarraron. Entonces yo por prenderme de él, para defenderlo, ahí nomás me vinieron 3 a mí, mujeres. Bueno, también me arrastraron a mí, a otra compañera. Y entre eso mi pareja, que también por defenderme a mí, también se lo llevaron a él. Bueno, caímos todos detenidos, solamente por querer defender a una persona, que no estábamos haciendo nada, solamente nos estábamos retirando. Bueno, al llegar a la comisaría, bueno, los maltratos, el tirón de cabello, el empujón hacia la camioneta, las burlas. Bueno, y después la espera y el momento que nos sacan las cosas, las pertenencias, hasta los corpiños nos sacaron. Bueno, tuvimos que esperar ahí entre que nos sentíamos mal, yo re mal, porque tengo una discapacidad también, me siento mal. Tuvimos que esperar toda la tarde para que nos dejen salir. Bueno, si no nos marcábamos los dedos, no salíamos. Y bueno, tuvimos que hacernos marcar, que no nos quedaba otra cosa. Y bueno, a todos nos marcaron los dedos, ¿no? Que no se quería hacer marcar, no salía. El martes 26 de mayo, integrantes de la comunidad partieron de Maimará hacia San Salvador de Jujuy con el fin de hacer la denuncia. Pero en el camino fueron detenidos en el puesto de control policial de León, obligándolos a descender con el argumento de que el vehículo no estaba en condiciones de circular. La comunidad maimara resiste ante la represión, la persecución y el abuso del ejercicio del poder. Mientras tanto, 85 familias siguen sin un hogar digno y el intendente de Maimara, Juan Mamaní, y la jefa de la policía, Ana María Catellón, continúan sin dar explicaciones. Toma del rectorado de la Universidad Nacional de Jujuy. Por conflicto con el anterior rector de la universidad, Enrique Arnau, y el actual rector, Rodolfo Tequi, docentes de las diferentes facultades profundizan el paro con la posibilidad de llegar a una toma de la institución. La profesora universitaria Beatriz Bruce nos explica el conflicto y las próximas medidas a tomar. La toma del rectorado se decidió ayer en una asamblea sindical de Ariunju por la problemática, digamos, que afecta a un conjunto de docentes, que es el cobro del impuesto a las ganancias sobre el año 2014. Es decir, porque en la actualidad nos están descontando, digamos, a los docentes la alícuota correspondiente, digamos, de ese impuesto, que en verdad que es un impuesto injusto cuando grava el trabajo. Esto, perdóname, pero lo tengo que decir. Pero, digamos, además de que la batalla definitiva será a nivel nacional por la abolición, digamos, del impuesto a las ganancias sobre los trabajadores, sobre las empresas, tienen que pagar. El problema que se produce en la Universidad Nacional de Jujuy es que se realizaban mal los descuentos. Entonces, a los docentes en este momento le están descontando lo que no le descontaban, con lo cual ya hay una reducción salarial, y además tienen que afrontar las deudas del año 2014, por un lado, digo, porque voy a separar, porque corresponde a la gestión del actual rector, 2014, y la FIP además ha intimado a algunos docentes 2008-2013. Con lo cual, en verdad, digamos, es un monto importante, digamos, de dinero que ningún docente está en condiciones de afrontar. Es decir, va a tener que vender algunos de los bienes que pueda haber tenido, digamos, en su haber con tantos años de trabajo. Con lo cual, digamos, efectivamente es un tema muy complicado, y la toma del rectorado viene a cuenta que nosotros pretendemos, digamos, que el año 2014, mal descontado por el actual rector, se haga cargo, digamos, la Universidad Nacional de Jujuy de esa deuda con la FIP. Porque además son organismos nacionales, es decir, entre ellos por ahí es más fácil el arreglo, digamos, de estos montos. Bueno, así que los compañeros están allá en esta, digamos, llevando adelante esta medida, y esperando, digamos, que los recibieran, porque había reunión de la paritaria local. También nos aclara sobre la situación con el actual rector. Bueno, Arnau no dice nada, no sabe, no contesta, digamos, viste, como la categoría de las encuestas, sí. Lo cual, digamos, en verdad es complicado, porque la situación se inicia, digamos, por una mala resolución que él hace. Y el rector actual ha hecho, digamos, un afrontamiento por parte de la universidad de la deuda 2014. El tema es que él en la resolución plantea que a partir de los 6 meses hay que empezar a devolver del monto que pone la universidad. Y la discusión sería esa, digamos, con el actual rector acerca del 2014, sería devolver o no, digamos, el importe que pone la universidad. Nosotros entendemos que si hay posibilidad de gestionar por el mismo presupuesto nacional, digamos, una partida extraordinaria, evitaría, digamos, que cada docente tenga que aportar ese fondo. Comunidad guaraní Coapeyayén Guaté recuerda a su primera campinta Guazú, autoridad de la comunidad. Al cumplirse 10 años del fallecimiento de Gloria Chocha Pérez, máxima referente del pueblo guaraní, la comunidad Coapeyayén Guaté de Calilegua y estudiantes de la Tecnicatura Superior en Cultura guaraní rindieron un homenaje en su memoria. La nueva campinta Guazú, Flora Cruz, afirmó estar muy emocionada por haber sido elegida para representar al pueblo guaraní. Además, resaltó el desafío de trabajar por la identidad y el orgullo de su origen desde la vestimenta, la lengua y la cosmovisión andina. Flora Cruz recordó que la Tecnicatura Superior de Desarrollo Indígena lleva el nombre de Gloria Pérez. De este modo, resaltó la labor iniciada por Chocha Pérez con el fin de enseñar a los estudiantes la verdad sobre la identidad guaraní y la de otros orígenes a través de la filosofía y sabiduría originaria. Estamos en este lugar de la comunidad Coapeyayén Guaté por el aniversario de nuestra hermana Campinta Guazú Gloria Pérez, que ella fue la máxima autoridad del pueblo guaraní, y bueno, las luchas que ella venía haciendo. Y a la vez también trabajó mucho sobre la identidad, que antes nadie quería ser indígena, aborigen. Bueno, ahora somos pueblo originario, cada vez se iba cambiando los nombres, que como nos decían a nosotros, esto indígena o esto, hasta nos trataban de mataco, pero la identidad nuestra es el pueblo guaraní. Se ha realizado este aniversario de 10 años del fallecimiento de ella. Quien preparó son los alumnos de la Tecnicatura Superior en Desarrollo Indígena y Revitalización Lingüística. Y bueno, esta tecnicatura lleva el nombre de ella, porque ella decía de que no teníamos que avergonzarnos de nuestra lengua materna y decir con orgullo que soy guaraní. Vecinos del barrio Cuyaya protegen espacio verde ante la decisión unilateral de la Municipalidad de San Salvador de Jujuy de construir un centro integrador comunitario en el lugar. Vecinos del barrio se oponen a la construcción del centro integrador comunitario. A continuación, presentamos la voz de un vecino autoconvocado. La municipalidad vino violentamente a querer construir en el parque sin comunicar absolutamente nada a ningún vecino del barrio. Eso sucedió el 5 de febrero. Nosotros le enviamos una carta de documento el día 6 al intendente y hasta el día de la fecha el intendente jamás nos recibió. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué nosotros reaccionamos en forma inmediata cuando vimos que se estaba por construir dentro del parque? Porque nosotros, los vecinos de acá, somos los que iniciamos la construcción del parque en el año 75. O sea que nos une con el parque una cuestión muy, muy importante, ¿cierto? Nos consideramos que somos realmente los titulares del espacio verde, junto con todo aquel vecino que quiera utilizarlo. Bueno, a consecuencia de que, como le digo, que le enviamos la carta de documento al intendente, recién la municipalidad hizo una invitación a los vecinos, donde nos convocaba al centro vecinal, y que iban a venir funcionarios a explicarnos qué es lo que pasaba con la obra. Y lo más grave es que cuando le preguntamos el monto de la obra o cosas más o menos que nosotros consideramos que son elementales en una construcción, ellos no tenían respuesta. El día 30 de marzo se presenta nuevamente a la empresa en el parque a construir, sin que nos recibieran, sin que nos dieran absoluta importancia a lo que nosotros solicitábamos. Y lo más grave ese día es que se presentó a la empresa acompañada de la policía de la provincia. Para nosotros, en un sistema democrático, con los años que yo tengo, es la primera vez que observé un caso de eso, que una empresa se presente a trabajar acompañada de la policía. El fiscal se presentó en el espacio verde y ordenó una represión salvaje en contra de los vecinos. Eso ocurrió como a las 12:30, 12:45 del día 30. Ese día se llevaron 9 mujeres y 4 varones detenidos, acusados de resistencia a la autoridad. O sea que esas 13 personas, más yo y Delgado, somos 15, tenemos un proceso penal. Hoy en día la situación es de que el caso está en manos de la justicia, está en el Tribunal Contencioso Administrativo, en la que los jueces que tienen que definir este pleito son los doctores Casas, el doctor Pedicón y la doctora Fernández. Esa es la situación actual, es decir, la obra se ha paralizado por un pedido que hicimos los vecinos. Le iniciamos un juicio a la municipalidad, le presentamos un recurso de amparo y, bueno, en consecuencia de eso se paralizó la obra y está para resolverse por la gente del tribunal. Llegan las noticias culturales a la ronda informativa. En esta oportunidad conocemos en el segmento cultural la interesante melodía de la Vilca Band y parte de sus inicios como grupo musical. Agradecemos al programa Bien al Margen por su producción. Actualmente, después de diferentes cambios que hubo en los pasos de los años, está formada por Nicolás Cazón en la guitarra, Nael Jordá en la otra guitarra, Tomás Cazón en contrabajo y Fernando Rodríguez en armónica. Y bueno, la banda nació ahí en la casa de Ricardo Vilca, en un aniversario del fallecimiento de él, que hace unas reuniones ahí en un Mahuaca con gente. Y bueno, y ahí fuimos, como éramos compañeros del conservatorio, con Nico, fuimos a compartir más que todo, y bueno, y como todos se reunían y hacían bandas ahí al momento para tocar algo, dijimos, vamos a tocar, y la gente, y el que anotaba ahí decía, tienen que poner un nombre. Así que le pusimos la Vilca Band ahí por eso, porque era en la casa de Ricardo, y bueno. Nosotros siempre tuvimos la idea de grabar el disco hace ya mucho tiempo, y entonces, Tomás, el que toca el contrabajo, compró una consola, después, el otro chico también compró una placa de sonido, y fueron comprando las cosas, el condensador para el micrófono, el condenser, y bueno, y en mi casa, y ahí nos juntábamos y grabábamos tranquilo, porque, por ejemplo, podemos repetir las tomas un montón de veces, así, sin tener la presión del tiempo. Sí, y más que nosotros somos de dar vueltas y vueltas, así estuvimos ahí, y la verdad es que estamos contentos con el sonido, cómo salió, todo bien. Y bueno, muchas gracias a vos por ayudarnos acá a difundir esto y que nos viene bien para que se escuche por todos lados, esta música que no se escucha muy seguido por acá por Jujuy. Así que bueno, contento de que se difunda. Compartir información es un derecho. Suma tu aporte a larondainformativa@gmail.com. Antes de despedirnos, compartimos con ustedes el tema de la Vilca Band, El Tren, una versión del tema original del maestro Ricardo Vilca. Así finalizamos la edición número 29 de la Ronda Informativa y esperamos que pasen una maravillosa semana. Compartí saludos, noticias, audios o imágenes a larondainformativa@gmail.com. Buena semana para todas y para todos.